Mama. Go get a one. Shine's gone whenever you will go away. Oh yeah, you brighten up my day when you walk in the room. Bien amigos, son las 6 de la mañana aquí en Radio Universidad Veracruzana en este viernes 22 de junio del año 2018. Escuchamos un poco de jazz con Warren Harding y continuamos con nuestra programación. A continuación tenemos a Javier Lozano, Solórzano y su noticiario. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Prestigio informativo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, un placer que nos acompañen. Les doy la bienvenida a las noticias a nombre de Javier Solórzano y de todo el equipo de Canal 11 que está trabajando para usted esta mañana. Ya son las 6:02, que no se le haga tarde, si le parece. Vamos a revisar los titulares. El Tribunal Electoral exhortó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno garantizar la seguridad de candidatos y ciudadanos en este proceso electoral. Suman 117 políticos asesinados desde septiembre de 2017. Ayer y antier fueron asesinados dos candidatos a alcalde en Michoacán. Fiscales y procuradores de justicia del país se pronunciaron contra la sentencia que ordenó crear una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa. Consideran que viola la autonomía constitucional. México se consolida en el sector agropecuario. Durante 2018 el campo generará más de 35 mil millones de dólares en divisas. Banco de México incrementó en 25 puntos base la tasa de interés interbancaria, la ubica en 7.75%. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusa al gobierno de México de fomentar la migración ilegal a la Unión Americana. Dijo que es una de las razones por la que es duro con el Telecán. La Unión Europea aplica desde este viernes aranceles del 25% a las importaciones de una serie de productos estadounidenses. Y así va el Mundial de Fútbol en Moscú. Dinamarca empata a 1 ante Australia. Francia le gana a Perú. Croacia goleó a Argentina. Ahí está el marcador, 3-0. Mañana la selección mexicana de fútbol se enfrenta a Corea del Sur. Es su segundo partido. Once Noticias, prestigio informativo. Que nos escuchen en radio a través del 95.7 de la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional en FM. ¿Cómo están? Buenos días. También en C7 Jalisco, del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, y en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Aquí estaremos con ustedes a lo largo de la mañana. Vamos a iniciar con estas imágenes de Coco. ¿Quién es Coco? La gorila más famosa del mundo. ¿Y por qué? Por la capacidad que desarrolló para comunicarse con los humanos a través de un lenguaje de señas. Coco murió. Tenía 46 años de edad y sus habilidades siempre fueron extraordinarias. Por eso la llevaron a convivir con personalidades del cine y la música, como el fallecido Robin Williams, ahí los vemos en pantalla, a quien una vez incluso le pidió que le hiciera cosquillas. Apareció en dos ocasiones también la famosa Coco en esta revista, National Geographic, por ser considerada un ícono de la comunicación. Coco fue educada por científicos de la Universidad de Stanford desde que tenía un año de edad. Su cuidadora, la científica Francine Patterson, la describía como un animal sensible, egocéntrico, amante de los gatos. Miren cómo los trataba. Ni el miedo le tenían los gatitos. Muy cariñosa Coco. Ella llegó a comprender más de 2,000 palabras en inglés e incluso, dicen, fue capaz de diseñar sus propios conceptos para comunicarse. Hacía algunas bromas, la trataban con mucho cariño. Ella también, en reciprocidad, pues respondía. Se fue Coco, 46 años. Bueno, y todavía hay quienes dicen que los animales no entienden, no sienten y los tratan como los tratan. Ahí está un ejemplo de que tienen una sensibilidad enorme y pueden darnos mucho cariño. Vámonos directo con las noticias. El máximo tribunal electoral exhortó a las autoridades a garantizar la seguridad de candidatos, pero también de ciudadanos en los actuales comicios. El primero de julio, falta poco, son las elecciones. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación condenó la violencia vinculada al proceso electoral y lamentó que el crimen organizado imponga candidatos en la boleta electoral. La violencia, resaltó, es lo más lejano del ideal democrático, representa una amenaza a la vida y la dignidad de las personas y todos sus derechos humanos. Y es doloroso señalar que lamentablemente el signo que está marcando el actual proceso electoral es precisamente el de la violencia. Manos criminales están actuando de manera premeditada y deleznable para decidir por la vía de la violencia quiénes deben o no deben estar en la boleta electoral. Yanino Talora, magistrada presidenta del máximo tribunal, exhortó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno garantizar la seguridad de candidatos y ciudadanos. La magistrada encabezó la firma de un convenio de colaboración entre el Tribunal Electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales para desarrollar programas de capacitación, investigación e intercambio de información. Democracia y Estado de Derecho son dos caras de la misma moneda y en estas elecciones ambas están a prueba. De ahí la importancia de reforzar las actividades de las instituciones del Estado mexicano. En tanto, para prevenir delitos electorales, la FEPADE en coordinación con la PGR desplegarán el 28 de junio al 2 de julio más de 14,000 elementos en todo el país. 8,645 funcionarios que van a participar con nosotros en apoyo a las acciones que realiza FEPADE. Vamos a tener 1,749 peritos de PGR, 400 analistas de información, 3,500 policías de la Agencia de Investigación Criminal y, obviamente, el personal de FEPADE. Con información de Lisandro González, 11 Noticias. Yanino Talora hacía referencia a lo que ha ocurrido en las últimas horas. Le platicamos qué pasó en Michoacán. Fueron asesinados Fernando Ángeles Juárez, candidato del PRD a la alcaldía del municipio de Ocampo, y Omar Gómez Lucatero, abanderado independiente a la alcaldía de Aguililla. Con estos dos casos, ya suman 117 políticos asesinados desde septiembre del año pasado, cuando inició oficialmente el actual proceso electoral. Los números de las consultoras independientes están así. Contabilizan la muerte de 47 candidatos, 28 precandidatos o aspirantes y otros 42 que fueron alcaldes, regidores, militantes, dirigentes, diputados y síndicos. Así las cosas, así el llamado a frenar la violencia en este contexto, donde dice la titular de del tribunal que, bueno, ahora son ellos los criminales quienes deciden quién sí y quién no aparece en la boleta electoral. Vámonos ahora a revisar las actividades de los candidatos presidenciales. Andrés Manuel López Obrador rechazó que se hayan gastado 58 millones de pesos para la impresión del periódico del partido Morena en Tabasco. Sin embargo, pidió una investigación. Estoy pidiendo un informe a los dirigentes del partido en Tabasco y también a quienes manejan las finanzas. Se me hace una exageración, pero hoy mismo vamos a dar respuesta. En Durango, donde realizó su cierre estatal de campaña, dijo que las acusaciones contra Morena son por la desesperación de sus oponentes. La gente está muy contenta, está feliz. Hay mucha alegría. Entonces, los que andan de mal humor, pues son nuestros adversarios. Los de la prensa fifí, los intelectuales orgánicos del régimen. Afirmó que defenderán legalmente cualquier elección donde haya indicios de fraude. Vamos a ganar la presidencia y si ganamos gubernaturas las vamos a defender. Y vamos a denunciar si hay fraude. La elección tiene que ser limpia y libre. En Zacatecas, el tabasqueño aseguró que ya faltan pocos días para hacer historia. Se percibe, se siente que vamos a ganar la presidencia de la República. Hay algunos que todavía ahí voy. No alcanzan a entender lo que está pasando. López Obrador cerró actividades este jueves en Aguascalientes. En Hidalgo, José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, aseguró que los únicos encontronazos en su campaña son de ideas. La referencia se dio en alusión a lo ocurrido en Pachuca, cuando en un evento de Andrés Manuel López Obrador hubo un conato de violencia. En esta campaña no han habido encontronazos más que de ideas y de propuestas. Cada vez que nos hemos reunido ha sido para pensar en la agenda del país. En el Lienzo Charro de la capital hidalguense, frente a integrantes y simpatizantes de Nueva Alianza, muchos de ellos maestros, Meade se comprometió a quitar a las mafias el control de la educación superior en Hidalgo. No queremos ver a la educación superior controlada por mafias. No queremos ver a la educación básica secuestrada por quienes no tienen en el corazón los intereses de nuestros hijos. Cuando falta ya menos de una semana para que concluyan las campañas políticas, el aspirante presidencial convocó al voto razonado, porque dijo, lo que está en juego es el futuro del país. Está en juego el futuro del país. Está en juego nuestros esfuerzos de inclusión. Está en juego la educación de nuestros hijos. Está en juego un círculo virtuoso de inversión y de empleo. Por eso hay que invitar a reflexionar. El independiente Jaime Rodríguez Calderón dijo que acudirá a instancias internacionales para demostrar que no hubo financiamiento irregular en su campaña. Aceptó la multa impuesta por el Instituto Nacional Electoral, pero indicó que no está de acuerdo con ella. Aceptamos la multa porque no tengo otra alternativa. Me parece injusta, pero no estoy de acuerdo. Vamos a acudir a las instancias interamericanas de derechos humanos para demostrar que nosotros tenemos la razón. Descartó mocharse las manos, como refirió el pasado 7 de junio que debería hacerse, puesto que dijo, no se le está acusando de un delito y solo se le impuso una multa. Luego de conversar con estudiantes universitarios de la Ciudad de México, Rodríguez lamentó el reciente asesinato del candidato independiente a la alcaldía de Aguililla, Michoacán. No debe haber ningún muerto más en este país. Falta contundencia. A ver si así los diputados y los senadores entienden que tenemos que tener leyes más estrictas, en donde el delincuente ya no asesine a nadie. El independiente destacó que su cierre de campaña nacional no será un discurso de nación como se acostumbra, sino que medirá los logros alcanzados en el tiempo que recorrió el país. Va a ser un cierre en donde vamos a hacer todo un ejercicio de lo que hicimos en la campaña. Vamos a ver todo lo que pasó en las redes sociales, cuántos WhatsApp recibimos, cuántos inbox testamos, cuántos seguidores en Facebook crecimos, qué dice la gente de nosotros en la red. ¿Y cuáles son los problemas que la gente nos dice que tenemos que resolver? No va a ser un discurso de el discurso de nación. Ricardo Anaya, de la Coalición por México al Frente, demandó una investigación a fondo por un posible fraude dentro del partido Morena en Tabasco, que pagó 58 millones de pesos por la impresión de 20 mil ejemplares de su periódico oficial Regeneración. Ahí hay indicios de un acto enorme de corrupción. Nosotros exigimos a las autoridades que investiguen a fondo y, de confirmarse esto, se deslinden responsabilidades. Desde Torreón, Coahuila, Anaya señaló que en la investigación se debe incluir a Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó de corrupto. Me parece que ahí hay un acto gravísimo de corrupción que implicaría directamente a Andrés Manuel López Obrador. Todo indica que sí, porque al parecer lo que hicieron fue obtener facturas falsas. Todo indica que la empresa ni siquiera existe y que de esa manera se robaron más de 50 millones de pesos de la gente. El costo real de cada ejemplar de 8 páginas a 2 tintas es de un peso como máximo. Por otra parte, Anaya Cortés también condenó el asesinato de 2 candidatos en Michoacán. Los niveles de violencia que estamos viviendo en el país ya son absolutamente inaceptables. No tiene precedente. 2017 terminó como el año más violento en los últimos 20 años. Ya van más de 100 candidatas y candidatos asesinados solamente durante este proceso electoral. En cuanto a la separación de familias por parte del gobierno de Estados Unidos, Ricardo Anaya pidió que México asuma una posición de mayor firmeza. Por la noche inició en Nezahualcóyotl, Estado de México, los cierres de campaña. El domingo estará en el Ángel de la Independencia y el miércoles cerrará en León, Guanajuato, bastión panista. El presidente de la República resaltó que el sector agroalimentario del país atraviesa por el mejor momento de su historia. El sector agroalimentario mexicano vive el mejor momento de su historia. Somos una nación superavitaria que, gracias al esfuerzo de los agricultores, es la décima potencia productora de alimentos en el mundo, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. Este es el mejor momento de la historia que ha alcanzado nuestro país en el sector agropecuario. Hemos podido romper con esta falaz afirmación que en el pasado se había hecho, de que el campo mexicano, el sector agropecuario, el sector agroalimentario, tenemos que alcanzar la autosuficiencia. Y la verdad es que es un modelo que no existe en ninguna parte del mundo. No hay país en el mundo que produzca lo que consume. En Zapopan, Jalisco, donde encabezó la ceremonia México Potencia Exportadora Encuentro 2018, dijo que para hacer posible esto, su administración realizó una inversión sin precedente. En esta administración, el crédito al campo suma 1.6 billones de pesos, 60% más en términos reales del crédito que se había otorgado en la administración anterior. 60% más de crédito dedicado al campo, específicamente con 1.6 billones de pesos, millones de millones. Baltasar Hinojosa Ochoa, secretario de Agricultura, aseguró que como resultado de la colaboración entre gobierno y agricultores, México se consolidó como productor y exportador de alimentos a nivel mundial. Se estima que durante el 2018 el campo mexicano generará más de 35 mil millones de dólares en divisas. Por ello, el sector primario de exportación, que actualmente registra tasas de crecimiento de casi el doble de la economía nacional, se ha vuelto sin duda un sector estratégico. Si es verdad lo que dicen, en los pasillos y en todos lados, que uno es lo que come, pues entonces el mundo cada vez es más mexicano. El mundo cada vez se vuelve más mexicano porque los productos agroalimentarios están en las mesas de todo el mundo. En los últimos 6 años, las exportaciones mexicanas incrementaron 10.4%, al pasar de 370 mil millones de dólares a más de 409 mil millones de dólares. 11 Noticias. Carla Contreras. 3 escritores presentaron el libro Enrique Peña Nieto, el arquitecto del México posmoderno, en el que destacan las 11 reformas estructurales aprobadas y puestas en marcha en esta administración. Será el tiempo y la historia quienes dictarán el veredicto final, pero hoy a la sociedad mexicana nos corresponde, en esta obra que ponemos a su disposición, encontrará la verdad de lo que son las reformas estructurales, lo que representan para su bienestar y principalmente para el futuro de sus hijos. La implementación de las reformas estructurales ha traído grandes beneficios no solo al país, sino a todos los mexicanos. Insistieron en que las reformas eran urgentes para detonar el desarrollo y modernidad de la nación. El gobierno federal habló ayer de las cifras de empleo, cifras históricas. Vamos a ver los detalles. En nuestro país, cada día se crean 1.800 empleos en esta administración. Es decir, en 5 años y 7 meses se han generado más de 3.600.000 empleos, ratificó el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez. En este sentido, el secretario del Trabajo, Roberto Campa, subrayó que estas cifras obedecen a que nuestro país goza de paz y justicia laboral gracias al trabajo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Señaló que en esta administración se han suscitado el menor número de huelgas de jurisdicción federal desde que se tiene registro, solo 22, la última en marzo de 2017. Por la responsabilidad, la disposición al diálogo y la capacidad de llevar a cabo negociaciones que culminen con acuerdos de los trabajadores y sus representantes y de los empleadores, tenemos en nuestro país condiciones plenas de armonía y de paz laboral. El presidente de la Junta, José Francisco Maciel Amaya, destacó que en esta administración se han presentado cerca de 41.500 emplazamientos a juicio laboral y se ha logrado recuperar 149 mil millones de pesos en favor de los trabajadores. Estos asuntos han traído en beneficio de la clase trabajadora, son del alcance de 149 mil millones de pesos. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje destacó que en el actual sexenio no han recibido ninguna recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 11 Noticias, José Rodríguez. En Acapulco, Guerrero, se realiza la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, donde los procuradores de todo el país se refirieron a la investigación del caso Iguala. La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia rechazó de manera unánime la resolución que ordenó la reposición de todo el proceso de investigación del caso Iguala y el establecimiento de la llamada Comisión para la Verdad y la Justicia. Es una clara contravención al texto constitucional, pues vulnera el principio de supremacía constitucional, el principio de reserva de ley, el principio de separación de poderes y desborda los efectos que corresponden al juicio de amparo, trastocando la esencia del Ministerio Público. Desde Acapulco, Guerrero, los procuradores fiscales de todo el país acusaron al Tribunal de Tamaulipas de excederse y extralimitarse en sus atribuciones y adelantaron que tocará a la PGR definir los términos de la impugnación. En el caso concreto, no existe disposición alguna que faculte al Poder Judicial a subrogar la investigación y persecución de los delitos al margen de distribución de funciones y competencias que expresamente establece la Constitución. Al inaugurar el evento, el encargado de despacho de la PGR, Alberto Díaz Beltrán, anunció un plan de política criminal y persecución penal para consolidar la homologación del sistema penal acusatorio. La Procuraduría General de la República, en esta conferencia, va a presentar lo que ha venido haciendo en materia de política criminal y de plan de persecución penal. Después de varios meses y con la ayuda de expertos internacionales, hemos concluido que la investigación y persecución penal eficaz y eficiente depende de una política y un plan de persecución. Con imágenes de Miguel Vázquez, 11 Noticias, Salvador Martínez. aquí en Rusia y crece la emoción en el Mundial. ¿Qué nos cuentas de los partidos, de los que están haciendo maletas, de los que tristes se van a regresar? Bueno, tú tienes los hablas detalles. De ¿cómo estás? Lupita, muy buenos días. Es que de verdad todos estamos sorprendidos. ¿Sí? El portero, lo que pasó. Bueno, danos los detalles. Marcos, bienvenido. Gracias, buenos días. Lupita, buenos días. Vamos a iniciar con el partido que abrió la jornada el día de ayer. Dinamarca y Australia empataron un gol. Con este resultado, los daneses apuntan a los octavos, mientras que Australia llega con vida al último partido de la fase de grupos. Francia, con gol de Kylian Mbappé, derrotó a Perú 1-0, con lo que prácticamente también ya está clasificada a la siguiente ronda. Y en la nota del día ya hablábamos, Argentina fue humillada al caer 3-0 ante Croacia. Y bueno, va a necesitar de un milagro en la última fase de grupos para poder avanzar. Vamos a ver, no se le ve mucho futuro a Argentina en esta Copa del Mundo. La mano de Dios, ¿no? Hace falta ahí ya. Bueno, Maradona ya tiene mucho tiempo que no juega y además ya... No, la frase nada más. Sí, pero bueno, llama la atención, la verdad, es cómo queda eliminada Argentina. Bueno, cómo pierde el día de ayer Argentina con este error de Caballero, pero Messi no aparece. Sergio Agüero, otro de los hombres importantes, no aparece. Croacia aprovechó todos sus errores. Y se habla que al final hubo rompimiento entre el entrenador, entre Jorge Sampaoli y los jugadores, y que parece que el último partido de Argentina en la fase técnico, de grupos no se va a sentar en el banquillo. Son de las cosas que se hablan. Por supuesto, la prensa y la gente en Argentina está muy enfadada con su selección, pero bueno, parece que todo esto no es nuevo, Lupita. Hay que recordar durante la eliminación, Argentina cambió 3 veces de técnico porque no se acomodaban. Se dice que Messi lleva solamente a sus amigos a la selección, que dejó fuera hombres importantes porque no se llevaban con él. Como todo este tipo de cosas son las que en este momento son el reflejo de lo que pasó ayer, y vamos a ver, porque esta generación de Argentina va a ser su última Copa del Mundo y parece que se van a ir sin ganar nada. 3-0. Vamos a ver los partidos el día de hoy, porque Brasil, otra de las escuadras que también llama la atención allá en Rusia, se enfrenta este viernes a Costa Rica, un duelo en donde la verde amarela espera mostrar una cara diferente a la que tuvo en su debut y sumar sus primeros 3 puntos. Tenemos una mayor responsabilidad de ganar este partido, pero no vamos a ganarlo así. Hay una estrategia para este juego. Hoy todavía vamos a hablar de ello. Hay una sesión de entrenamiento para que podamos minimizar tanto como podamos el oponente. El entrenador Tite confirmó que las molestias de Neymar en el tobillo quedaron atrás, por lo que iniciará de titular. Otro duelo de este viernes es el de Serbia ante Suiza a las 13 horas. Suiza, conjunto que llega con la tranquilidad de haber sacado un empate a Brasil en su primer duelo y con la confianza de poder seguir sumando ante Serbia. En el segundo partido tienes más certeza o más dudas. Para nosotros, el segundo partido nos dará más certeza. Vamos a poder confirmar que la ruta que seguimos, que estamos en el camino correcto. En el caso de ganar o empatar, estaré muy cerca de sellar su pase a octavos. Y el duelo que completa la jornada es el de Nigeria frente a Islandia. Vamos a los partidos para este fin de semana. A las 7 de la mañana, Bélgica se medirá a Túnez. Más tarde, la selección mexicana de fútbol jugará ante Corea del Sur. Con un triunfo, el tricolor estaría amarrando su pase a los octavos y buscando el primer lugar de grupo, que sería importante. A las 13 horas, Alemania saldrá por los 3 puntos cuando enfrente a Suecia. Para el domingo, Inglaterra, el equipo de La Rosa, se mide a Panamá, Japón ante Senegal y Polonia ante Colombia. Y no se pierda Aquí en Rusia con Javier Solórzano. Rusia es colores, paisajes y tradiciones. Además, es la sede de la fiesta mundialista. Acompáñenos a recorrer sus calles, conocer su gente, disfrutar su cultura, sus costumbres y vivir el ambiente del Mundial de Fútbol. Aquí en Rusia, a partir del 14 de junio, 19:30 horas. Pita los deportes. Oye, rápidamente, ¿habrá rotación o no en el partido de México? Seguramente. Raúl Jiménez parece que es uno de los que apunta a ser titular en lugar de Javier Hernández. Es uno de los que se perfila. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias. Nos vamos a la pausa, volvemos. Habla José Antonio Meade. Sabemos que lo que cuenta es el esfuerzo, que si queremos que a nuestras familias les vaya bien, hay que trabajar y hay que trabajar duro. Este ejército que está hoy aquí, este ejército que cuando le dicen que no se puede, contesta que sí se puede, con esas ganas y con ese entusiasmo, ¡vamos a ganar! Vota por mí, candidato por la coalición Todos por México, PRI. Habla Ricardo Anaya. Mientras no haya consecuencias al más alto nivel, seguirá aumentando la corrupción. Por eso propongo una fiscalía autónoma que investigue al presidente Enrique Peña Nieto y su papel en la Casa Blanca y en los demás escándalos del sexenio. Y si resulta culpable, pues como cualquier otro, terminará en la cárcel. Ahora sé que por proponer esto hoy me atacan por todos los medios. No importa. Combatir la corrupción desde el más alto nivel es lo correcto. Soy Ricardo Anaya. Hablemos de frente. PAN. Te hicimos 5 propuestas. Bancos de alimentos para que no se desperdicie comida. Transformar la basura en electricidad. Primer empleo a jóvenes sin experiencia. Permiso laboral con goce de sueldo para reuniones escolares. Y pena de muerte a secuestradores y asesinos. Somos candidatos del Verde y estas propuestas resuelven problemas reales. Tú puedes ayudar a que se hagan realidad. Queremos seguir cumpliéndote. Vota por los candidatos a diputados y senadores del Partido Verde. Vota Verde. Miden 30 segundos. Escuelas. Al 100. ¿Qué vas a arreglar? Baños, aulas, seguridad y equipamiento. ¿Buenas escuelas? Con inglés y tecnología desde el preescolar. ¿También de tiempo completo? Haré 4 veces más y una cerca de ti. Cuotas escolares. Se acabaron. ¿Y los maestros? Evaluados y con más capacitación que nunca. ¿Los padres? Ellos llevan a los niños a la escuela. Yo llevaré buenas escuelas a los niños. ¿Se puede? Se debe. Es nuestra obligación. Vota por MIF. Candidato por la coalición Todos por México. Viernes y así las primeras planas de los diarios de circulación nacional. Iniciamos como viene este diario Reforma. Hoy nos presenta la nota. Impone crimen, voto de plomo, advierte daño a estructuras del Estado. Retrata 3 momentos, 3 escenarios diferentes de cómo ha impactado la violencia en estas elecciones. Y cita, ejecuciones sin castigo. Los casos más recientes, Fernando Ángeles, candidato edil de Ocampo, fue ejecutado ayer en su casa y es Michoacán. Coahuila, Fernando Purón salía de un debate cuando recibió un balazo en la cabeza. Y el tercer caso en Guanajuato, al aspirante alcalde a Paseo El Alto lo sustituye su esposa en la candidatura. La marcada violencia que se ha impuesto y que dice la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los criminales son los que están decidiendo quién aparece y quién no aparece en la boleta electoral. Es la información que vamos a ver de manera constante en todos los diarios. El caso del INE y el SAT en este endose a Morena, la factura de Morena en torno a una publicación, el periódico Regeneración. El consejero electoral Ciro Murayama aceptó que el INE detectó en 2017 una factura de Morena por la impresión de 20,000 ejemplares de Regeneración. Es un periódico, pero agrega, no encontraron ninguna irregularidad electoral, por lo que no abrió ninguna investigación especial al respecto. La fotografía que también nos presenta el diario Reforma son los avances. 30% dicen avance en la obra del Aeropuerto Internacional de México. Continúan los trabajos allá en la parte de Texcoco. La construcción del nuevo aeropuerto pues está en marcha. Por su vivienda, integrantes de Damnificados Unidos cerraron nuevamente la calzada de Tlalpan aquí en la Ciudad de México. Hicieron este paro, esta movilización, este bloqueo. La demanda ya la conocemos, va a cumplirse ya un año de que ocurriera este sismo aquí en la Ciudad de México y en otros estados del país que también tuvo impacto, y las personas siguen con promesas por parte de las autoridades. La reconstrucción prometida no ha llegado, siguen en espera de que se resuelva su situación, y bueno, las viviendas afectadas todavía son muchas. El rostro de Leo Messi, pues que prácticamente retrata lo que fue ayer la derrota de su equipo de Argentina frente a Croacia, con un pie fuera, dice el diario Reforma, tras la actuación intrascendente de Messi, un error garrafal del portero de Caballero, Argentina queda al borde de la eliminación con este marcador de 3-0. Vamos ahora a revisar el Universal, también con esta constante informativa. Crimen de Cide Boleta ha matado a 47 candidatos, y es que, como le comentábamos, asesinaron a otro aspirante alcalde en lo que fue la región de Michoacán. Y bueno, no son los únicos, son de todos los partidos políticos, sin excepción, candidatos, sobre todo alcaldes, también ha habido candidatos a regidurías. Las manos criminales irrumpen en la elección. 3 estados de la República donde se ha ultimado a candidatos en los últimos meses. recupera también las declaraciones recientes ya en lo que es estos cierres de campaña de los aspirantes presidenciales. AMLO asegura que va a defender los estados. Anaya, cada vez más evidente la alianza Primor. MIT, otros hacen números, dice yo campaña. Bronco, no me corto las manos a pesar de las recientes, los recientes señalamientos en torno a sus gastos de campaña. También esta fotografía que el día de ayer causó mucha polémica. Melania Trump, la esposa del presidente de los Estados Unidos, decide visitar uno de estos centros donde se encuentran los niños separados de sus familias, pero lo hace portando esta chamarra donde pues se leía: a mí no me importa y a ti. Los mensajes, la interpretación en torno a la prenda que portaba Melania Trump han sido varios. Dice el presidente de los Estados Unidos que esto estaba dedicado a la prensa, a las fake news. Otros dicen que era dedicado al propio presidente de los Estados Unidos. Finalmente se la quita y continúa su recorrido por estos lugares donde se encuentran los menores, pero no dejó de ser nota. Incluso por la tarde, pues ya se señalaba como trending topic. La entrevista que le hace el Universal también a Alberto Elías Beltranes, que es el encargado de despacho de la PGR, sobre el tema de Ayotzinapa, dice que este fallo viola la división de poderes y la Constitución. Otro de los temas que trajo a colación a raíz de la publicación de los libros de texto el Universal, pues señalando lo que tiene que ver con los temas sexuales que ya han sido criticados por asociaciones pro familia, que están poniendo pues el dedo en la llaga con estos contenidos que aseguran generan confusión en los jóvenes y chocarán con los valores que les inculcamos los padres de familia a nuestros hijos, dice el presidente de Confamilia. Y por el otro lado, así como no se puede poner a consenso de la ciudadanía si se enseñan las tablas de multiplicar, tampoco se pueden poner a discusión estos temas, Manuel Gil Antón dice, investigador del Colegio de México. La jornada que presenta esta mañana de viernes, cómo viene su primera plana con estos señalamientos. En mayo, récord de asesinatos en el país, 2.890, se presentan 93 por día, revela el Sistema Nacional de Seguridad. Los damnificados en Tlalpan reinstalan su plantón lanzando consignas, bloqueando sí por varias horas la avenida, causando un severo caos, pero pues aseguran que no les han dejado alternativa. Las autoridades no dan respuesta a sus demandas. Hay un diálogo que para ellos es infructuoso para que les otorguen más fondos que les permitan a su vez reconstruir sus hogares. Y agregan, nos quieren condenar a obras a medias y seguir viviendo en la calle. El bloqueo en avenidas primarias antes de acudir a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Son los del multifamiliar Tlalpan y bueno, así las condiciones en las que se encuentran. Como le digo, ya va a ser un año de estos sismos aquí en la capital del país. ¿Dónde están los niños? Es la gran pregunta que también se hacía en el día de ayer tras la decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de reunir nuevamente a las familias, de no mantenerlas separadas, pero seguir en curso lo que viene siendo el proceso legal por su ingreso como indocumentados a la Unión Americana. Nadie, dice la jornada, tiene cifra precisa en Estados Unidos de cuántos fueron separados de sus padres. Otros, por ejemplo, dicen ya no los verán, que son declaraciones y palabras que recuperan de la propia migra que está haciendo estas declaraciones y señalamientos. Emergen graves abusos en los albergues en contra de los menores y hay otras versiones incluso que señalan que les daban pastillas para que se durmieran y no molestaran más a quienes estaban a su cuidado. Trump, el presidente de los Estados Unidos, no cesa en sus señalamientos, en sus acusaciones contra México en torno a la política migratoria. Dice que no hace nada y por eso es que la situación en cuanto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que no concluye, se encuentra en estos términos. El arribo del alto clero a Masaya contiene la represión, se vuelca a la población para recibir a la misión episcopal. Ni un muerto más es el clamor. Y bueno, lo que recupera también el diario La Jornada, el mes más violento fue el de mayo 1997, iniciaron el recuento. Vámonos ahora a Excelsior, ¿cómo viene la portada de este diario? Así, esta mañana de viernes, la violencia, el sello de la elección, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación llama a reforzar la seguridad. Ya escuchábamos que no solamente para los candidatos, sino también para los ciudadanos. El retrato de la terapia intensiva, así lo llama Excelsior, el resultado de ayer de los partidos allá en Rusia. Y es que dice Maradona enfurecido, Messi atribulado. Caballero, el portero de la selección argentina, apenado. Las estampas que dejó, dice, la humillación de Argentina frente a Croacia con el marcador de 3-0. Trump ordena la reunificación de familias, reitera críticas contra nuestro país y la portada de la revista Time se publica el 2 de julio, donde viene precisamente, se recupera la imagen de uno de los menores que se encontraba en el momento justo en que iba a ser separado de su padre. Y bueno, aquí está retratado este pequeño y también el presidente Donald Trump en este reto que le dice bienvenido a Estados Unidos. Entonces, también lo que retoma el diario Excelsior esta mañana es este asunto que, bueno, para muchos pues no era como algo pues digno de tomarse en cuenta, pero bueno, hay una alerta de la Profeco sobre la salmonela que se está presentando en algunos productos de Honeysmack, dice que pueden estar contaminados. La alerta la está lanzando la Profeco a tiempo para que la gente que esté consumiendo este tipo de productos pues se ponga atenta a verificar si efectivamente esto es así. El presidente de México el día de ayer, celebrando lo que fue estas cifras del campo mexicano, que pasa por su mejor momento, fue el evento México Potencia Exportadora, fue en Zapopan, allá en Jalisco, y bueno, el presidente destacando la materia exportadora que teníamos en cuanto que México hace cada vez más presencia en el programa agroalimentario a nivel mundial. El mismo equipo de hace 3 años, este análisis que está haciendo Excelsior de manera cotidiana a 9 días de la elección, en este caso de Jaime Rodríguez Calderón el Bronco y de quien se rodea. Vámonos ahora a ver cómo viene Milenio. También este diario recupera lo que llama la alerta del Tribunal Electoral sobre el voto del crimen organizado, el narco, está decidiendo quiénes deben aparecer o no en la boleta, declaraciones de Yanino Tálora, la presidenta de este organismo. Igual la polémica portada de Melania, la polémica fotografía de Melania Trump en esta visita que realizó a uno de los lugares donde se encontraban los menores detenidos antes de decidirse que se podían reunir con sus padres en esta separación de las familias. Política cero del presidente Trump, la crítica, y su esposa con esta chamarra polémica en esta visita también polémica. Rechazan fiscales una comisión de la verdad en el caso Iguala. Y bueno, vámonos a ver cómo viene Récord, este diario de carácter deportivo, con esta portada del jugador mexicano Raúl Jiménez, es tu turno. Entre los cambios, pues ahí va a estar en lugar del Chucky, este hombre que también pues tiene el sello de ser un buen jugador en la escuadra mexicana. Va a ser su debut estelar, de acuerdo con el diario Récord. Y este asunto que tiene pues a la selección pues en la mira en torno a este partido esperado por parte de la afición allá en Rusia, que quiere ver nuevamente un marcador favorable para la escuadra mexicana. Y bueno, también el recuento que hace de los partidos el día de ayer en la Copa del Mundo. Vámonos a ver los temas de los columnistas, como vienen, que presentan. Iniciamos esta mañana con lo que nos da a conocer en el diario Milenio Esteban Illades, los partidos después del 1 de julio. Las encuestas, dice, no son predicciones, de acuerdo con Roy Campos, son fotografías borrosas, dice Javier Aparicio, dan tendencias. Según el agregador Oraculus, que pondera las múltiples encuestas nacionales a 8 días de la votación, Andrés Manuel López Obrador está 23 puntos arriba de Ricardo Anaya y 30.5% por encima de José Antonio Meade. Si bien ese no será el resultado exacto, las probabilidades de que López Obrador gane son enormes. Y se pregunta, ¿qué consecuencias tendrá esto para los partidos políticos del país? Muchas. Para empezar, Morena y AMLO quizás se encuentren con una mayoría en el Congreso que no existía desde tiempos priistas. ¿Podrán implementar una agenda nacional? ¿Cuál? Depende de qué facción se haga del partido. El destino de los dos principales partidos de oposición dependerá de su cantidad de votos y lugar en el podio. En caso de quedar tercero Anaya o en segundo muy bajo, toda aquella estructura que expulsó para hacerse con la candidatura regresará a reclamar lo que considera suyo. Anaya tendrá tanta oposición adentro que será muy difícil mantener el control del PAN. Aún más por todos los espacios que tuvo que ceder en el Congreso para sostener al frente. El PRI, por su parte, va camino a una sacudida severa. De mantenerse las tendencias, Meade obtendría un porcentaje más bajo que Roberto Madrazo en 2006, el mínimo histórico del partido. El 1 de julio tendrá varias ramificaciones en la vida partidista nacional. Vienen tiempos interesantes. Así esta mañana en Milenio, Esteban Illades, los partidos después del 1 de julio. Revisemos también la columna esta mañana que nos presenta en el diario El Universal, Alejandro Hop, los 5 focos rojos. El gobierno que surja, dice, de las elecciones del 1 de julio va a heredar una situación compleja. Al ritmo actual, el país va a cerrar 2018 con un caudal de más de 33.000 asesinatos y una tasa de 26 homicidios por 100.000 habitantes. Por tanto, la nueva administración va a tener que escoger bien sus batallas. ¿Y dónde deberían de librarse esas batallas? Como sugerencia, propongo como foco de intervención los siguientes puntos. Inicia con Tijuana. En los últimos 3 años, esa ciudad fronteriza ha regresado a los niveles de violencia que experimentó hace una década. Su tasa de homicidios se ubica ya por encima de 100 por 100.000 habitantes, es decir, en un rango similar al de El Salvador. El siguiente punto a considerar, dice, es Guanajuato. Ese estado del Bajío se ha convertido en el nodo principal del homicidio en México. En los primeros 5 meses de 2018 ha tenido un número mayor de asesinatos que el Estado de México se ha vuelto el epicentro del fenómeno huachicolero. El punto número 3 a destacar, el foco rojo número 3. Guerrero, no hay ningún otro estado que enfrente los problemas de gobernabilidad de Guerrero. No es casualidad, por tanto, que allí se produzca 80% de la amapola que se cultiva en México. El cuarto punto de Alejandro Hoppe, Riviera Maya, el principal centro de la industria turística del país. No hay casi negocio que no pague cuota a las bandas de la delincuencia organizada. Y como quinto punto, como quinto foco rojo, cita a Tamaulipas y dice, es un estado crucial para la integración de México con el mundo, pero es también un espacio de ilegalidad sobre ilegalidad, donde la convivencia y la tolerancia con la delincuencia organizada es cotidiana. Va a haber que escoger dónde concentrar esfuerzos. La cobija que tenemos alcanza para muy poco, Alejandro Hoppe en El Universal, los 5 focos rojos. Vamos a revisar ahora que nos presenta esta mañana en el diario Reforma Juan Villoro con el peligro de ser niño. Todas estas historias comienzan igual. Un pequeño pueblo de León, un pasaporte, una maleta y el sueño de una vida mejor. Son historias lejanas del siglo pasado, pero a la vez fácilmente reconocibles. Es el eterno relato de la emigración humana. Escribió Raquel Vidales al relatar la apertura del Museo de la Emigración en León, España. Y agrega, el eterno relato de la emigración humana alcanzó otro drama en días pasados. En Estados Unidos, más de 2.000 niños migrantes fueron separados de sus padres. Esta acción cruel sigue la política discriminatoria de Trump, pero fue iniciada durante la administración de Obama. La historia del mundo ha sido la historia de quienes viajaron sin papeles en la infancia. Numerosos centroamericanos han llegado a México de ese modo. Las últimas palabras son del Papa Gregorio IX. Dios condujo hacia él a los niños cruzados. Los inocentes fueron asesinados. Me devolverás los cuerpos de mis niños, mar inocente y consagrado. Los depositarás en la playa de la isla y los prebendados los colocarán en las criptas del templo y encenderán encima eternas lámparas donde arderán óleos santos que mostrarán a los viajeros piadosos todos esos huesecillos blancos esparcidos en la noche. Y agrega, esa noche no ha dejado de ocurrir. Así cierra Juan Villoro en Reforma, el peligro de ser niño. Revisamos cómo viene, que nos presenta esta mañana ahora en Excelsior, Clara Scherer, notas alentadoras, dice. 2018 ha sido hasta hoy un año de contrastes fuertes para las mujeres. Fue en enero cuando las francesas manifestaron su opinión sobre el movimiento Me Too. También en enero fue la marcha de las mujeres en Washington para defender el derecho a la salud, la igualdad de derechos de las personas lésbico, gay, bisexual y transgénero en febrero. Mes de la mujer en la ciencia y la tecnología, las premiadas por su inteligencia, capacidad y empeño fueron de África y Estados Árabes. Marzo ya es de las mujeres. En la Ciudad de México se convocó a una manifestación en el Ángel de la Independencia. En el mundo entero se organizaron millones de mujeres. En España, en el Congreso, las diputadas dejaron un letrero en su curul avisando que iban a la marcha. En Palestina, Yemen, India, China, en todas partes estuvo presente la demanda del derecho a la igualdad. Y a pesar de estos importantes avances, el informe del Foro Económico Mundial dice que se necesitarán 100 años para cerrar la brecha de género a nivel mundial y 217 para lograrlo en el ámbito laboral. Seamos realistas, porque erradicar la violencia machista, cerrar la brecha salarial o terminar con los abusos sexuales, poner punto final a la cosificación femenina, al escaso acceso a puestos de poder, a las tradiciones patriarcales, al acoso laboral o a las trabas en la educación, la igualdad de género en pleno siglo XXI es todavía una quimera. Pero solo soñando y actuando a favor de lo que parece imposible, lo lograremos, dice Clara Scherer en Excelsior, con notas y la pregunta, ¿alentadoras? Hasta aquí la prensa, las columnas, los diarios este cierre de semana, este viernes. Y nos vamos a los números. ¿Qué dijo el Banco de México en cuanto a las tasas de interés? Por segunda ocasión en este año, acuerda que van a tener un aumento. La tasa de interés interbancaria se incrementa 25 puntos base y ahora está en 7.75%. Esta medida se tomó debido a que la economía, dice el Banco Central, va a seguir transitando por un panorama complejo, tanto en el ámbito externo como interno, por lo que es relevante seguir una política monetaria prudente y firme. No obstante, Banxico agregó que hay algunos riesgos para la inflación, como el tipo de cambio y los precios de las gasolinas y el gas LP. Autoridades, empresarios y especialistas coincidieron en que la decisión del Banco de México de elevar su tasa base representa una medida prudente para preservar la estabilidad macro, tener controlada la inflación y estabilizar el tipo de cambio, aunque disminuirá el ritmo del crecimiento económico. Sin duda, tasas altas no son favorables para el desempeño y el crédito, pero también tenemos que reconocer que las tasas tienen que ser competitivas para poder mantener estabilidad financiera. Creo que lo más positivo de la medida es que le dará mayor certidumbre al tipo de cambio. Ante el nerviosismo de las próximas elecciones y la renegociación del Tratado de Libre Comercio, eso será algo importante. Los empresarios dijeron que están preparados para hacer frente a este incremento. No se va a reflejar en el bolsillo de los consumidores de manera directa. Sí habrá que ser más eficientes y más productivos. Son necesarias. O sea, a nadie le gusta pagar más, ni en impuestos ni en tasas de interés. Pero cuando las medidas son necesarias y se requieren para evitar que hayan picos en inflacionarios o para que haya una distorsión en el tipo cambiario, pues se tienen que tomar como lo que se está haciendo, evitar que se produzcan males mayores. Especialistas en la materia recordaron que al subir las tasas se incrementarán también las tasas al consumo, hipotecarias entre otras, por lo que recomiendan a los consumidores no adquirir deudas innecesarias. Por el lado negativo, lo que puede suceder al incrementar la tasa de interés es que se ralentice el crecimiento en nuestro país. Los consumidores se verán más renuentes a consumir, las empresas más cautas a invertir en nuevos proyectos, y entonces la suma de esos factores hace que crezca menos la economía. Con información de Carla Contreras, 11 Noticias. Y así nos vamos al mundo. Leti Carvajal, viernes, bienvenida, buenos días. Ya viernes, Lupita, muy buenos días. Vamos a ver si te parece que destaca la prensa internacional. Y comenzamos en Estados Unidos, donde The New York Times el día de hoy dice: el Pentágono habilitará espacio en sus bases militares para albergar hasta 20,000 niños migrantes. El Departamento de Salud y Servicios Humanos proporcionará todos los cuidados, incluida la supervisión, alimentos, ropa, servicios médicos y transportación, además de otras necesidades diarias. Seguimos ahora en España. Allá el país resalta: la audiencia de Navarra deja en libertad condicional a los 5 miembros de la manada, a los que sentenció en abril a 9 años de cárcel por abusar sexualmente de una joven en los Sanfermines de 2016. Hoy están convocadas varias manifestaciones. En Reino Unido, The Times destaca: Airbus revisará inversiones en Reino Unido si no hay acuerdo con la Unión Europea sobre Brexit. La compañía aseguró que un escenario sin acuerdo amenaza directamente el futuro del grupo aeronáutico europeo. Y cerramos en Argentina, donde La Nación titula: derrumbados, la selección al borde de la eliminación, sin espíritu ni guía, el impacto de la derrota ante Croacia atrapa a la albiceleste y presagia lo peor. Así, algunas planas internacionales. Y en más información, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió nuevamente contra México. Insistió en que nuestro país no hace nada para frenar la migración ilegal a Estados Unidos. Veamos. El presidente Donald Trump aseguró que el endurecimiento de su postura frente a México en la negociación del Tratado de Libre Comercio obedece al continuo flujo migratorio hacia Estados Unidos desde nuestro país. Es un acuerdo terrible para Estados Unidos. México hace miles de millones de dólares al año. México está haciendo 100 mil millones de dólares al año a expensas de nosotros por el terrible T-LECAN y estoy siendo duro. Una de las razones por las que estoy siendo duro es porque ellos no hacen nada por nosotros en la frontera. México no está haciendo nada por nosotros, excepto tomar nuestro dinero y enviarnos drogas. En la Casa Blanca, Trump ordenó la reunificación familiar a partir de su decreto ejecutivo, en el que instruyó terminar con la separación de menores migrantes de sus padres. Firmé una muy buena orden ejecutiva. Ordené a las dependencias federales a que trabajen juntas para mantener unidas a las familias migrantes ilegales durante el proceso de inmigración y para reunir a estos grupos previamente separados. En tanto, el Pentágono aceptó albergar en bases militares hasta 20.000 menores migrantes que sean detenidos sin compañía de un adulto. Este jueves, la esposa del presidente, Melania, recorrió un albergue de la iglesia luterana para menores indocumentados en McAllen, Texas, y en ese mismo estado, alcaldes demócratas y republicanos visitaron un campamento para solicitantes de refugio. La nueva medida del presidente no ha resuelto el problema. La política de tolerancia cero todavía existe. 11 estados, entre ellos California e Illinois, presentaron una demanda judicial ante una corte federal contra la separación de familias migrantes. A la par, la revista Time publicó una impactante portada donde una niña llora frente a Trump. Le añadió: bienvenidos a Estados Unidos. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. El gobierno mexicano reiteró que es una nación abierta a los refugiados y además expresó su rechazo a la política de separar familias en la frontera de Estados Unidos. Seguiremos siendo una nación abierta para quienes buscan cobijo y protección, así como tierra fértil para construir una nueva vida. No se está ni se estará de acuerdo jamás en que se separe a los niños de sus padres. Así la información internacional. Lupita, regreso contigo. Nos vemos más adelante. Te vemos más adelante. Claro. Gracias, Leti. Buenos días. Nos vamos a la pausa con imágenes en vivo desde Rusia. En unos momentos más, Javier Solórzano, desde allá. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo de tener el México que siempre hemos soñado. Estamos a tiempo de estar. Habla Gonzalo Guízar, candidato a diputado local Distrito 30 Veracruz, de la coalición Juntos Haremos Historia. El sur de Veracruz ha sido saqueado, falta infraestructura carretera, sus ciudades son las más inseguras, no hay nuevas inversiones y carecemos de empleos. Es la hora de un cambio verdadero. Desde el Congreso local vigilaremos la correcta aplicación de recursos. Vota por los candidatos del partido Encuentro Social y de la coalición Juntos Haremos Historia. Vota partido Encuentro Social. Te hicimos 5 propuestas: bancos de alimentos para que no se desperdicie comida, transformar la basura en electricidad, primer empleo a jóvenes sin experiencia, permiso laboral con goce de sueldo para reuniones escolares y pena de muerte a secuestradores y asesinos. Somos candidatos del Verde y estas propuestas resuelven problemas reales. Tú puedes ayudar a que se hagan realidad. Queremos seguir cumpliéndote. Vota por los candidatos locales del Partido Verde. Vota Verde. Candidato a gobernador del Partido Verde Veracruz. presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reitera que el gobierno de México no hace nada ante el flujo migratorio hacia su país. La Unión Europea aplicará este viernes aranceles a productos estadounidenses en respuesta a las tarifas que la Unión Americana estableció sobre el acero y el aluminio. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que México se convirtió en la 10ª potencia productora de alimentos en el mundo. En la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se aseguró que se debe consolidar la homologación del sistema penal acusatorio. Autoridades de Colombia localizaron restos humanos que podrían corresponder a los 3 periodistas ecuatorianos secuestrados el pasado 26 de marzo. Y la selección mexicana jugará ante Corea del Sur este sábado a las 10 de la mañana. Once Noticias, prestigio informativo. Los portales, como vienen esta mañana, le presentamos algunos de ellos para que los revise. Los puede revisar a lo largo del día si quiere checar información que ya ha sido publicada, que también se mantiene ahí por espacio de algún tiempo. Y bueno, vamos a iniciar con el portal de casa, así 11 noticias esta mañana, con el tema que avala el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2 candidaturas tras en Oaxaca. Este tema, que habían sido canceladas algunas de ellas, 15 en total, pues bueno, ahí está la aprobación del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Otro de los temas que también trae este portal de Canal 11, las Coreas acuerdan reunir en agosto a las familias separadas por la guerra. Avanza el diálogo entre ambas Coreas, un diálogo que también está siendo considerado histórico allí en la península coreana, donde la desnuclearización y la paz pues están siendo puestas sobre la mesa para avanzar en los dos temas. También, como sabe, 11 Noticias pues le presenta lo último, lo más reciente en información. Aquí destaca el tema de los spots en cuanto a la manera en que se manejaron. 93% de los spots del INE se cumplieron en cuanto a su transmisión. En los temas internacionales, lo que destaca es la ONU pide a la Corte Penal Internacional investigar los crímenes allá en Venezuela. También la reunión del presidente mexicano con el sector exportador agroalimentario. Los noticiarios que puede consultar también en nuestra página, lo que fue el tercer debate. Y bueno, el tema electoral, hay datos interesantes sobre cómo vienen las elecciones para este primero de julio. Nos vamos ahora a revisar otro de los portales. En este sentido, le presentamos el sendero del pgcdpnoticias.com, que destaca: protestan en Embajada de Estados Unidos en México contra la separación de familias. Esto generó un severo caos en Paseo de la Reforma. Fueron cerrados incluso lo que son pues los principales accesos a esta vía, los carriles centrales ocupados. Y así también desde México, varias organizaciones se manifestaron contra la política de tolerancia cero del presidente de los Estados Unidos. Otro de los temas de SDP Noticias esta mañana: reconoce a Mieva operación de 4 bandas criminales importantes en la Ciudad de México. Los casos más recientes, las balaceras de las que le dábamos cuenta al inicio de la semana en Tláhuac, una de ellas en la zona también de Iztapalapa, en la zona también de Insurgentes, donde aparecen estos restos desmembrados. El jefe de gobierno de la Ciudad de México reconoce así que sí están operando en la Ciudad de México las bandas criminales, algunas de ellas relacionadas incluso con cárteles que operan en el país. Vamos ahora a ver otro de los portales que nos presenta esta mañana Uno Noticias. Así destaca la información de los damnificados por el sismo, que, como le comentábamos, bloquearon el día de ayer Tlalpan. Lo hacen por tercera ocasión y lo van a seguir haciendo hasta que las autoridades no respondan a sus principales demandas. Siguen viviendo en la calle, siguen con necesidades básicas y hasta ahora no han recibido los apoyos que necesitan para poder tener obtener pues algo de lo que perdieron en los sismos del pasado 19 de septiembre. Y el otro tema de Uno TV esta mañana, el INE ha recibido 78.896 votos desde el extranjero. Como sabemos, hasta el 30 de junio es la fecha límite para quienes residen fuera del país, envíen su voto, se pueda contabilizar y también pueda ser parte del registro al momento de tener el resultado electoral. Estos los portales, así en este sentido, si usted los quiere revisar, puede echarles un ojito para tener en cuenta la información de última hora. Y bueno, vamos ahora con los actos de campaña de los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Marco Rascón, del Partido Humanista, señaló que trabajará en los 39 artículos transitorios de la Constitución capitalina. Tomará en cuenta temas como derechos humanos, órganos de justicia ciudadana, coordinación con alcaldías y relaciones laborales con el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad. Llamó a sus contrincantes para que el que gane la elección retome las mejores propuestas de los demás aspirantes. A 10 días de la elección, Mikel Arriola, del PRI, dijo que seguirá presentando propuestas para combatir la corrupción e impulsar la transparencia. Reiteró que en su primer día de gobierno pondrá fin al impuesto de la tenencia vehicular. Este jueves, el equipo de campaña de Arriola mostró pruebas sobre la denuncia penal por trata de personas contra el coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum, Alfonso Suárez del Real. Mariana Boy, del Partido Verde, llamó a los ciudadanos a no votar por su contrincante Mikel Arriola. Indicó que el candidato del PRI le falló al país como director del IMSS al incumplir con el programa de vales de medicina, propuesta impulsada por el Verde. Añadió que Arriola solo aplicó la iniciativa en el Estado de México, la Ciudad de México y en Jalisco, dejando descubierto el resto del país. En la delegación Iztapalapa, Claudia Sheinbaum, de la coalición Juntos Haremos Historia, se comprometió a rescatar y conservar con recursos públicos el valor histórico y natural del Cerro de la Estrella. Explicó que el plan de rescate se diseñará por etapas. Sheinbaum adelantó que invertirá para la barda perimetral que requiere la zona. Sacará a Iztapalapa, dijo, de la desigualdad con desarrollo social e infraestructura. De ganar la elección, Lorena Osornio, candidata independiente, buscará mecanismos con empresas privadas para que den sueldos dignos a los trabajadores que se esfuercen en concluir la universidad. Para ello, la aspirante sin partido dará beneficios fiscales a la iniciativa privada y abrirá nuevas plazas en el sector público, en áreas vulnerables y conflictivas, donde hay poco personal preparado. Toda la verdad. Purificación Carpinteiro de Nueva Alianza le pidió a la ciudadanía una oportunidad para demostrar que puede cumplir con sus compromisos de campaña. También exigió a los medios y al INE presentar con paridad la información de los candidatos a la jefatura de gobierno de la capital. De hecho, dijo que como protesta a su veto mediático, exageró su comportamiento en el tercer debate para hacer trending topic en redes sociales. Alejandra Barrales, de la coalición por la Ciudad de México al frente, se comprometió a combatir con tecnología e inteligencia el acoso callejero en contra de las mujeres. Aseguró que 9 de cada 10 sufren este problema. En Iztacalco firmó el acuerdo por una Ciudad de México segura, en el cual señala que recuperará el honor de la policía con capacitación, mejores salarios y prestaciones, y creará la Universidad de la Seguridad. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que la violencia y los recientes asesinatos a candidatos de diversos partidos no van a impedir la transparencia en los comicios electorales. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que la violencia y los recientes asesinatos a candidatos locales no impedirá ni interrumpirá la elección del 1 de julio. De hecho, aseveró que la ciudadanía no está siendo ahuyentada, sino que está volcada a participar. Afortunadamente, ese contexto de violencia que ya estaba no se ha volcado o no se ha, digamos, dirigido a impedir la elección. Nosotros llevamos prácticamente 80 días de un trabajo de campo a lo largo y ancho del país. Tenemos 45,000 gentes haciendo el trabajo de capacitación de quienes van a ser funcionarios de casilla y no hemos tenido, digamos así, ningún caso de una irrupción violenta en la organización de las elecciones. En el programa Dinero y Poder, que conduce Ezra Chabot, el consejero presidente lamentó los asesinatos de candidatos en esta elección y aclaró que la seguridad de los aspirantes no es responsabilidad del INE, sino de las entidades policiales, a 9 días de la elección. Informó que aún faltan 50,000 funcionarios de casillas por capacitar. Hoy tenemos, a 9 días de la elección, capacitados, ya capacitados, a 1,350,000 del 1,400,000 que vamos a necesitar. Es decir, la ciudadanía se ha volcado. Lo que nos toca a todos los demás actores políticos e institucionales es estar a la altura de esa ciudadanía. Córdoba también aclaró que publicarán los primeros resultados de la elección la noche del 1 de julio. Incluso podrían darse antes de las 23 horas. ¿Habrá resultados la noche de la elección? Sí, sí los va a haber. A través de dos mecanismos fundamentales. El primero es el conteo rápido, que es una muestra estadística muy robusta, muy precisa. Nadie en el país, salvo el INE, tiene una capacidad para poder tener esa muestra con esa oportunidad alrededor de las 11 de la noche. Puede ser un poco antes, podría ser unos minutos después. Eso lo va a decidir el comité técnico. También reconoció que el cómputo del programa de resultados electorales preliminares, el PREP, será más lento que otros años por la cantidad de boletas y actas que serán capturadas. Para garantizar el buen uso del voto el 1 de julio y que este no se anule, el consejero presidente del INE ratificó su recomendación para votar. La manera más sencilla y más, digamos, con la que se va a garantizar efectivamente que nuestro voto no tiene márgenes de ser contabilizado como un voto nulo es votando por un candidato y por un partido. El expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez, se encuentra internado en un hospital de la Ciudad de México. Es la segunda ocasión en este año que el exmandatario de 96 años de edad es hospitalizado. En enero pasado fue atendido a causa de una neumonía leve y en este caso pues se presentó nuevamente este padecimiento. Es Miguel de la Cruz esta mañana. Buenos días, Miguel. Buenos días, se nos acabó la semana. Ya es el último día hábil. Así es. Aunque para algunos hábil sigue siendo lo que sigue. Pero no dejen de leer, dice. Exactamente, eso debe ser hábil siempre. Y aquí tenemos el libro bastante grueso, son más de 500 páginas. ¿Qué tan lejos estamos de la historia? Se llama. Mire, esto es algo muy especial porque en una sala de lectura se acercó una señora y me dijo, yo tengo que hacerle una propuesta pues de corazón. Y resulta que el autor de este libro, don Humberto A. Hernández Ruano Esquifil, dedicó buena parte de su tiempo a juntar información y escribir este libro sobre la historia de México, parte de Mesoamérica, o sea, la época prehispánica, y se sigue con las principales etapas del país, la guerra de independencia, la revolución, la reforma, hasta llegar a distintos sexenios, y hace un recorrido como él cree que se debe contar la historia. Pero ¿qué pasó con don Humberto? Pues se partió, falleció, y su esposa retoma su material y pone toda la dedicación para publicarlo. Hoy lo presentan, me recomendó mucho que asistiera, yo estoy viendo que los tiempos den, porque a veces claro, eso es difícil. Y los viernes son más complicados también. Y los también, viernes ¿no? son más complicados, tienes razón, moverse en la ciudad no es lo mismo en lunes que en viernes, y hoy es viernes. Pero bueno, su presentación será en el foro de la colonia, ahí se me sube en el prompter tantito para ver la dirección. Muchas gracias, en Ciudad Jardín, Xotepingo y Gladiola, es la esquina. A las 17 horas, así que pues ahí tienen una cita, es de verdad uno de esos libros que salen con esfuerzo y de corazón. Y don Humberto, donde quiera que esté, pues ha de estar muy gustoso que tenga lectores, que se atienda una labor que completó su esposa, así que felicidades por eso, y ahí está el apunte para que quienes estén por allá, por Ciudad Jardín, pues no les queda lejos, dense una vuelta a las 17 horas. Y vámonos de Leo con 11, llegamos hoy a la página 87 de Guitarra Jaguar de Eric de Kerpel, ahí está la portada en pantalla y los tweets que recibimos, los más recientes, unos de los más recientes porque han estado muy activos los lectores. Miren, por ejemplo, Betty, me viene a la cabeza la frase, I am free and that is my I'm lost. Creo que es la letra de una canción, no recuerdo de quién es, pero no importa, es perfecta para mi sentir actual. Guitarra Jaguar, Eric de Kerpel. Bueno, es lo que nos convida. Betty, muchas gracias por este tuit, parte de esta narración de Eric de Kerpel. Vamos a ver el que sigue. Yes, dice, la felicidad llega a mí al saberme un poco más cerca de la guitarra Jaguar. Pues por lo visto, la guitarra misma empieza a ser protagonista, o lo ha sido desde un principio, sobre todo por lo que significa para el personaje principal de esta novela, Eric de Kerpel. Gracias, Jess. Y nuevamente tenemos a BBLM, es una incógnita, ¿quién es? Pero nos manda puntualmente su lectura o lo que comparte de la misma. El protagonista reconoce que su pasión por la música es mayor a su talento. Eso está en la página 33, Eric de Kerpel, Guitarra Jaguar. Muchas gracias, porque ese apunte pues es exacto. Ahora mismo habrá quien diga, ¿será cierto? Vamos a la página 33 a descubrir lo que dice el protagonista. Y bueno, Nayeli dije, manda esto, todo objeto posee un espíritu que lo gobierna. Si le pones nombre a un objeto que es muy especial para ti, lo estás dotando de alma. Bueno, pues eso ha de tener alma esa guitarra, Guitarra Jaguar, porque vamos para arriba y para abajo con la guitarra, así como el personaje. Son los caminos por los que nos llevan las páginas de Eric de Kerpel. Y Rita Albarrán, no podía faltar Rita. En las épocas que recorría de Heinz a Bowdoin Station, el metro me parecía un medio de transporte práctico y barato. Hoy, que me veo obligado a recorrer la línea 2, me parece más un demonio con llantas, ansioso por arrastrarme de vuelta a mi existencia. Así lo sentirán. Yo ayer estuve en el metro y hay veces que da esa impresión. Sí, sentiste el demonio. Pero bueno, llegamos, que fue lo principal. Sigan enviando sus participaciones a @11noticias TV, @Miguel D, solo la D, Lea Cruz, con el hashtag 11 Noticias, el hashtag Leo con 11. Su participación y que conviden lo leído produce más lectores. Y hoy vamos al poema del día. Es Del ausente, de María Ángeles Pérez López. Y ya saben quién lo va a leer. Así que... Gracias, Miguel. Vamos a iniciar. Y dice así. La mujer blanca se oscurece el cabello. Se tiñe las areolas, las pestañas, la pelusa dulcísima del vientre, el vello filiforme en las orejas y su pistilo muerto de antemano. Formas de queratina con que el muslo, la axila, el pubis, los secretos túneles para las formaciones indoloras e insensibles del pelo corporal arrojan el color y los desastres. Así, modificada en su pigmento, ella confía en ahuyentar la muerte, los cumplidos 11 años de la pérdida, el fario de este toro funeral. Ahí está. Un recorrido desde la perspectiva de la poeta, del cuerpo femenino, a su manera y sobre todo haciendo énfasis en la parte capilar. Así es, de la ausente, de la que se fue. Exacto. Pues ahí está lo que nos comparte Felipe Garrido. Gracias, maestro. En su página www.unpoemadia.wordpress.com está el resto del poema, porque tan solo fue el inicio, y los 400 poemas más. Bueno, yo les informo que mañana es un día muy especial para el tenor mexicano Ramón Vargas. ¿Por qué razón? Pues viene al Palacio de Bellas Artes entre fecha y fecha, porque la agenda la tiene hasta el tope, pero entre fecha y fecha se abre un espacio para venir al Palacio de Bellas Artes a festejar 35 años de trayectoria. Es muy significativo en lo personal, porque una vez nuestro amigo Manuel Irizar dijo, les tenemos una entrevista magnífica con un joven que va a ser la sensación en el mundo. Bueno, ya lo es. Se enfermó Pavarotti y entró a sustituirlo Ramón Vargas. Y generó una reacción tan positiva del público que se le llenó en ese momento la agenda de contratos. Lo fuimos a entrevistar a la casa de Manuel Irizar y de eso ya tiene un buen rato. Bueno, 35 años de carrera. Tenemos palabras del mismo Ramón. Aquí las escuchamos. Es el sábado 23 a las 7 de la noche en el Palacio de las Bellas Artes. Su servidor Ramón Vargas, 14 chicos del Estudio de la Ópera y ex del Estudio de la Ópera de Bellas Artes, el maestro Serva Dinic con Orquesta de Bellas Artes. Vamos a estar realizando una gala operística celebrando mis 35 años de carrera en este recinto. Pues ahí está, una felicitación a Ramón Vargas, y no se pierda la oportunidad de verlo. Hay localidades para todos los bolsillos mañana en el Palacio de Bellas Artes. Bueno, y ahora le informo, el escritor peruano Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura en 2010, fue hospitalizado en la clínica Ruber Juan Bravo de Madrid tras sufrir una caída en su domicilio. Según el parte médico, el autor de 82 años de edad no presenta fractura ósea, aunque sí un hematoma en la zona del glúteo izquierdo y un leve traumatismo cráneoencefálico, por lo que continuará en observación. En la clínica fue sometido a una exploración con estudios de imagen, radiología y TAC. El autor de La Fiesta del Chivo, entre otras obras, reside habitualmente en Madrid junto a su actual pareja, Isabel Preisler. El Papalote Museo del Niño cumple 25 años y alrededor de 25 millones de personas han construido en sus instalaciones experiencias de aprendizaje a partir del juego. Actualmente a este museo de Chapultepec se suma la sede de Cuernavaca y dos más que están por abrir próximamente en Monterrey e Iztapalapa. Pero el proyecto Papalote Museo del Niño cumple 25 años. El proyecto es más grande que una sola sede. Es un proyecto que abraza una agenda educativa, una agenda a favor de la niñez mexicana, apostando por la diversión a través del juego. Entre otras actividades, se presentará un billete de lotería alusivo al papalote. El público puede compartir sus momentos favoritos en redes sociales con el hashtag Papalote25Años. Bueno, y ayer estuvimos en la inauguración de una exposición que está ya abierta al público. Esto es en el Club de Industriales. México y España, conectadas por la sangre y cultura. Es de Alberto Romero. ¿Cómo viene esta exposición? Pues resulta que un empresario va a Andalucía, conoce obra de él, empiezan a intercambiar pensamientos, ideas, propuestas, y surge la propuesta de que pinte rostros significativos en la historia de México en varios ámbitos. Aquí las palabras. Empezamos a hacer una lista de los personajes más emblemáticos que de una u otra forma tienen que ver con la historia de nuestro país, de México, en el ámbito político, cultural, social. Es una obra muy plástica, muy textural, muy orgánica, muy matérica, que invito además a la ciudad de Ciudad de México, al país, a la nación mexicana, a que venga. Bueno, ahí está Alberto Romero. Me contaba una historia magnífica, porque en El Quijote, Cervantes apunta que Dulcinea del Toboso vivía en El Toboso, la calle X. Y en El Toboso, la calle X, era una casa de su abuelo. Y entonces todos identificaban que ahí vivía Dulcinea. Actualmente es un lugar de cultura administrado por el gobierno. Y bueno, pues él presenta este conjunto de 46 cuadros, parte de rostros de personajes mexicanos y otra parte con ese universo de Cervantes, del Quijote, de Sancho Panza y de Dulcinea, y uno más con la duquesa de Alba, porque él tiene la autorización de la recreación con sus obras de la Casa de Alba en España. Esto es lo que se presenta durante 7 días en el Club de Industriales, dispuesto al público para que vayan a conocerlo. Bueno, en Roma, expertos presentaron el primer cuadro realizado por el pintor italiano Leonardo da Vinci. Data de abril de 1471. Es un autorretrato en el que se aprecia el arcángel Gabriel. Da Vinci tendría entre 18 y 19 años de edad. Fue realizado en azulejo de barro vidriado en el horno de su abuelo Vaquereto. Contiene su primera firma autógrafa escrita de izquierda a derecha. Este acontecimiento se da a un año de las celebraciones oficiales por los 500 años de la muerte del genio de la época del Renacimiento. Significativo en el arte esta obra. Bueno, y tenemos pases dobles. Canal 11 invita a ver la puesta en escena El Zoológico de Cristal de Tennessee Williams, protagonizada por Blanca Guerra y un gran elenco. Tenemos boletos para las funciones de este viernes a las 20:30 horas, para el domingo 24 de junio a las 19:30 horas. El Teatro Helénico se encuentra en Avenida Revolución 1500, en la colonia Guadalupeín, esto en la delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Pues solo tiene que llamar aquí al teléfono de Canal 11 y con suerte pues se va al teatro gratis. Además tenemos otros obsequios, pases dobles para el monólogo Desetiquetando, interpretado por Edgar Torres. Las funciones son para este sábado 23 de junio a las 19 horas y a las 20:30 horas. El lugar, el Centro Cultural Pasquel, ubicado en Juan Escutia número 96, en la colonia Condesa. Pues hasta aquí Cultura. Yo sé, seguro que el fin de semana pues dominará la idea de el fútbol, ¿verdad? Claro, y mañana con más razón, desde muy temprano. Desde luego, ahí estaremos. Muy bien, gracias Miguel. Gracias, que tengas excelente fin de semana, muchas gracias. Y miren, el libro El riesgo de la democracia muestra un panorama sobre México y sus elecciones. Así viene. Durante la presentación del libro El riesgo de la democracia, una de sus autoras, experta en temas económicos y políticos, María de los Ángeles Moreno, explicó los riesgos de un escenario de populismo. Da ideas sobre lo que es el populismo, algo difícil de definir, pues conceptualiza, y si se expone la experiencia internacional en diferentes etapas y épocas de la historia que han sido negativas. Aparentemente le da cosas a la gente más desprotegida, pero en realidad la forma en que lo fundamenta deriva en complicaciones y en mayores problemas para esa misma gente. A menos de 10 días de las elecciones más grandes en la historia de nuestro país, los autores argumentaron el por qué consideran al populismo una amenaza para la estabilidad de la democracia y la economía. Sería contraproducente. Podría derivar en un autoritarismo mayor y podría derivar también en una especie de autocracia que no sería pertinente y que destruiría finalmente la propia democracia. En varios países donde ha arribado el populismo, generalmente llevan décadas o por lo menos lustros de un esfuerzo colectivo de estabilizar la economía. Los que somos mayores aquí recordamos que teníamos inflaciones todavía hace poco tiempo del 100% anual. Y hay que ver hacia el cono sur de qué tamaño son esas inflaciones. Al comentar este libro, la ex consejera presidenta del entonces Instituto Federal Electoral, María Marván, se refirió a otro de los riesgos a considerar en estos comicios. Y es el riesgo del crimen organizado en estas elecciones y en el futuro gobierno. Ese es un problema grave, muy grave en México, que no podemos desatender. Once Noticias, Lisandro González. Con imágenes en vivo desde Rusia, nos vamos a la pausa. Tenemos más. Javier Solórzano se alista para conectarse a la Ciudad de México. Llegó el momento de elegir y dejar clara tu decisión en las boletas electorales. Recuerda que puedes votar por un partido político o una candidatura independiente y marcar un solo recuadro. O por una coalición y marcar los recuadros con el mismo candidato. Utiliza cualquier símbolo y deja clara cuál es tu decisión para que tu voto sea válido y contabilizado. Un voto será nulo si la boleta se deja en blanco. Se tacha toda la boleta, se marcan dos partidos que no estén en coalición o si se marcan un partido y una candidatura independiente. Es nuestra decisión. Voto libre. INE. Ha llegado el momento de participar, de ser parte de un proceso electoral histórico, donde renovaremos la gubernatura de nuestro estado, diputaciones federales y locales, presidencia y el Senado de la República. Veracruzanas y veracruzanos contribuyen con esta tierra desde cada una de sus trincheras. El respeto y la tolerancia en la diversidad nos hace un pueblo solidario y generoso. Un pueblo que desde su origen le sonríe a la vida. Hoy la democracia nos hace un llamado a participar en la elección histórica del 1 de julio. Porque mi voto es mi voz. Ocle Veracruz. Habla Miguel Ángel Yunes Márquez. La inseguridad es un problema que sufre todo el país. Se está haciendo un gran esfuerzo, pero estoy consciente que queda mucho por hacer. Por eso me he reunido con expertos mundiales en seguridad. Mi objetivo es que Veracruz tenga la mejor policía en el país para que tu familia viva en paz. Como gobernador, pediré que la Marina y el Ejército sigan apoyándonos mientras creamos y fortalecemos a la nueva policía veracruzana. Lo mejor está por venir. PAN. Nueva Alianza presenta una historia de la vida real. ¿Betty? ¿Qué tienes? Ya lo pensé bien y al que quiero es a Pepe. Es sensible, honesto, me escucha. ¿Entonces qué te preocupa? Las personas que me lo presentaron no me laten. Pues díselo. ¿Cómo? Siempre hay una manera. Tienes razón, ma. Sí hay una manera. Pepe, te digo que sí, con Nueva Alianza. ¡Ay! ¿Cómo te fue? Muy bien, le dije que sí a Pepe. ¿Y Andrés? Ya lo conocí, seguro mañana va a ser su berrinche. Is this the real life? El último miércoles de cada mes, Rock and Roll en Radio V se viste de etiqueta y presenta sus programas especiales. Disculpe, ¿hay que venir vestido decente? No, es una obra con música, historias y anécdotas de una banda legendaria del rock and roll. Ah, bueno. Sintonízanos el último miércoles de cada mes a las 23 horas por el 90.5 de FM y en www.v.mx/radio. Especiales de Rock and Roll en Radio V. Un programa hecho especialmente para que usted comience a soñar. Francisco Graue, director de Pop Group, para que nos hable de la segunda encuesta electoral que realizaron en junio de este año. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué Muy buenos dicen los días. Números? Pues mira, los números nos están enfilando ya a una elección más definida. Sí. Y lo primero que encontramos fue que el ambiente social también está en una condición que media entre la preocupación de las audiencias y el enojo y el encuentro. Sí. Entonces, sí creemos que realmente el reto que viene es cómo los mexicanos nos vamos a volver a encontrar a partir del 2 de julio como pares, vernos en paz. Y yo creo que sí, las encuestas también tienen que empezar a ser un poco más profundas en ese sentido, porque creo que han incidido en alguna forma en el encono, y eso hay que reflexionarlo para futuras mediciones. Muy bien. ¿Qué nos cuentan las preguntas y qué resultado arroja? Pues mira, en los sentimientos para la próxima elección nos encontramos con que un 56% de los ciudadanos se manifiestan de preocupados y el 9% se manifiestan enojados. En el transcurso de la encuesta también podremos verlo cuando los partidarios de uno y otros manifiestan sus sentimientos también de preocupación, unos porque pueda existir un fraude, otros porque gane otro candidato o se perpetúe la mafia del poder, en fin. Ahí vamos viendo cómo las personas empiezan a desarrollar sus sentimientos, y creemos que esto lo que nos mostró fue una elección altamente emocional. Creo que tenemos que seguir leyendo la letra chiquita de las encuestas y ser muy precisos para poder razonar nuestro voto. Esto fue lo que encontramos en términos de la preocupación. En lo que respecta a la preferencia bruta, nos encontramos con que el tercer lugar ya se empieza a ubicar más o menos dentro de las encuestas, y un primero y segundo lugar que se van enfilando hacia la contienda presidencial, donde Andrés Manuel sigue al frente de las preferencias, eso es un hecho. José Antonio Meade en segundo lugar con 28% contra 32% de Andrés Manuel López Obrador, y Ricardo Anaya con un 23%. Sigue siendo el número de indecisos un número alto para estas alturas la contienda. En las diferentes encuestas que nosotros hemos podido observar, sigue siendo un número alto. ¿Qué encontramos ya? Perdón, esta la traje desafortunadamente fuera de cuadro, pero te la quería mostrar. Ya los candidatos, en diferentes encuestas publicadas, ya empieza a darse una uniformidad. Aquí estoy. Es que no domino muy bien lo que las cámaras. En esta, mira, exactamente, uno volteando así. Como podrán ver, ya las encuestas empiezan a ubicar una uniformidad de las preferencias. Hay también en la parte de indecisos, algunos con más menos indecisos, pero los indecisos, así como el voto oculto, que esto es muy importante, que es la tasa de no respuesta, son los que creemos que van a acabar definiendo la elección presidencial. En el caso de Pop, tuvimos un 40% de rechazo para lograr 3,000 encuestas efectivas. Quiere decir que tuvimos que hacer cerca de 5,000 intentos para poder lograr nuestras encuestas efectivas a nivel nacional. La tasa de rechazo es grave porque se ha manifestado en algunos casos por encima del 50%. Es decir, hay encuestas donde podemos ver que son más los que rechazan la encuesta o a contestar que lo que la contestan. Así es. Y ese voto silencioso o oculto es el que está definiendo en muchas partes del mundo la forma en que estamos eligiendo a nuestros próximos gobernantes. Por lo que respecta a la preferencia efectiva, el candidato López Obrador con 37.2%, lo cual creemos que están más o menos cerca de la media nacional de encuestas. El candidato Meade se acerca con 32.6% y Ricardo Anaya con 26.7%. En ese sentido, y cuando estamos hablando del tema de los indecisos, creemos que los votantes estamos formados en cinco grupos básicos. Los que ya decidimos un voto y no vamos a cambiar. Aquellos que hoy teniendo una preferencia electoral clara, pero podrían cambiar el sentido de su voto. Los indecisos, que son aquellos votantes que, teniendo alguna cercanía con alguno, pero no han decidido su voto, el voto nulo y los que no van a ir a la casilla. No hay más votantes que en ese sector. Y en el caso de los votantes indecisos, nos dimos la tarea de preguntarles con quién se sentían más identificados. Uh-huh. La identidad de los indecisos se decanta básicamente por dos candidatos, por José Antonio Meade con 38%, Ricardo Anaya con 23% y Andrés Manuel López Obrador con 11%. ¿Esto es a nivel nacional? A nivel nacional. Pero ¿por qué López Obrador podría parecer que en este caso tiene un tercer lugar cuando uh-huh. se mantiene primero en todos? Porque es el candidato que ha tenido la capacidad de fijar más el voto fijo. Entonces, los que ya decidieron, como los que dices. Ya decidieron tienen en ese nicho de los que ya decidieron, Andrés Manuel sin duda sigue al frente de estos electores. Y esto apunta a los indecisos. Esto apunta a los indecisos, lo cual nos lleva a que cuando tengamos que convertir en algún momento de la semana que entra a los indecisos, ¿cómo acaban estas preferencias? Volviéndose una efectiva, vemos que nos estamos enfilando una competencia cerrada y competida. Las experiencias de Colombia, la más reciente, la de Costa Rica, la del propio Estados Unidos, nos muestran que los electores, los nuevos electores, están definiendo sobre los últimos días de la elección. Déjame nada más comentar para la audiencia que hoy un 39.9% de la lista nominal de electores son millennials, es decir, electores entre 18 y 35 años, lo cual hace que el componente de decisión pueda cambiar. Y por último están los votantes volátiles, ajá. aquellos que nosotros comentábamos que hoy, teniendo una preferencia, podrían cambiarla. Y estos son el 51% de los votantes que entrevistamos contra un 40% que declara que ya definieron su voto. Muy bien, pues como dicen, la encuesta es una muestra, puede ser una fotografía. ¿Para ti qué son las encuestas? Mira, para mí las encuestas deberían tratar básicamente, para empezar, de los encuestados. Okay. Las encuestas deberían de reflejar nuestro comportamiento social, por qué estamos inclinándonos a favor de cierta tendencia o no. Las encuestas han desvirtuado a tratarse de los candidatos, se tratan de nosotros mismos. ¿Cómo nos vemos como sociedad? ¿Cómo vamos a llegar a nuestra próxima fase como nación? Esta es una elección casi refundacional. Los partidos políticos tendrán casi que refundarse. La economía tendrá que revisarse. Y nosotros mismos tendremos que volver a vernos a la cara, en paz y como pares. Muy bien, pues ahí están los números. Francisco Graue, director de Pop Group, gracias por presentarnos estos números aquí en Canal 11. Buenos días. Muchísimas gracias. Y si la semana que entra nos pueden abrir un espacio, traeremos la última encuesta que vamos a tener el día lunes. Previa a la jornada. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias, buenos días. Buenos días. Aquí en Rusia, Javier Solórzano, estamos contigo, te saludo, adelante, ¿cómo estás? Buenos días, ¿dónde te encuentras? Querida Guadalupe, ¿cómo has estado? Mucho gusto. Aquí andamos ahora en Rostov, que ya ves que desde ayer decíamos, esta es una ciudad que se debe de encontrar como a 800, 900 kilómetros de Moscú. En avión uno hace una hora 50 más o menos, una ciudad con que será 1.5 millones de habitantes, que ahora serán 1.5 millones, 1.545.000 habitantes por los 45.000 mexicanos que andan por acá. Yo no sé cómo le van a hacer mañana para que todos podamos entrar al estadio. A mis espaldas se encuentra el estadio donde mañana va a jugar México. Está a la vera del río, lo alcanza a ver hacia la izquierda, a la vera del río Don, que es en donde nos encontramos. Esta es época de verano para esta ciudad, es época de verano para todo Rusia. Y es una época en donde, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede con algunas capitales o países del mundo, lo que acaba sucediendo es que en este lugar no todo el tiempo están en un proceso de trabajo, vacación, y va siendo escalonado. Dicho de otra manera, Hay gente que ahorita está de plenas vacaciones, como se alcanza a apreciar, no solamente, o sea, imaginémonos el próximo domingo o lunes, cuando ya no haya mexicanos o haya, se estén acabando los partidos aquí en Rostov, imaginemos cómo es la vida cotidiana de esta ciudad, y es un poco lo que vemos, ¿no? Ahora medio se alcanza a apreciar, la gente en la calle, aprovechando los días de sol, que son pocos, pero esta no es una ciudad en que el clima sea tan inclemente como acaba siendo en el centro. Recuerda que aquí estamos rumbo al sur, o sea, no es tan inclemente, no hay nieve, mi querida Guadalupe, tanta como hay en Rusia, no hay menos 30 grados, hay menos 10, menos 12, que sigue siendo un chorro, pero que al fin y al cabo acaba siendo menos de lo que originalmente diría tiene el centro de este enorme, enorme país. Un enorme país que trae una historia que, ahora sí que para cuestionarnos todos, le pregunto, este es un país que fue gobernado por un zar, luego fue gobernado por la Revolución Rusa con Lenin, luego fue gobernado por Stalin, por Pepe Stalin, como le decían, luego fue gobernado por Khrushchev, luego por Brezhnev, y siempre es un hombre el que se responsabiliza, dice, yo soy el responsable de las cosas, y juega un papel hasta paternal como presidente. El más reciente es Vladimir Putin, que siempre estuvo, no hay que olvidarlo, a la sombra de toda esta etapa posterior a la llegada, a la salida de Gorbachev, encabezada por Yeltsin, que lo tenía en Leningrado, hoy San Petersburgo, ahí lo tenía colocado, ¿no? Lo tenía en la parte de atrás como agente de la KGB, y ahora ya lleva 3 mandatos, el último empezó el 17 de mayo. Bueno, esto es lo que tenemos aquí. Sabemos que están pasando cosas en el país importantes, ¿no? También no somos de la idea de que alguien le haya hablado al señor Trump para decirle, oiga, arregle lo de los niños. Me parece que no solamente es cándido, sino irresponsable decirlo. Yo creo que hubo una presión interna y una presión mundial que no le quedó otra al señor Trump que cambiar las decisiones que había tomado respecto a los niños, fundamentalmente centroamericanos, que se encuentran, algunos de ellos materialmente en jaulas. Le doy un dato, son 11,000 los niños. Se calcula que entre 80 y 90% son centroamericanos, la tasa de mexicanos es pequeña, pero lo que hace muy grave el asunto es que al separarlos de sus padres, los están separando por diferentes razones que tienen que ver con la vida de los padres, expulsados del país por no tener papeles o que están detenidos por algún tipo de delito que eventualmente hubieran cometido. Ese asunto no se solucionó, se va solucionando, y dese cuenta lo que dijo esta mañana Trump, dijo claramente, nos comportamos con México muy severos y estamos echados para adelante con el muy famoso muro por una razón, porque ellos no actúan correctamente con los migrantes. Yo le diría, les hemos venido haciendo la tarea. En el sureste le hemos hecho la tarea a Estados Unidos, se le hicimos Obama. Y no olvide que todo esto empezó con Obama, al que tanto queremos. Ahí empezaron las cosas. Bueno, estamos aquí a la vera del río Don. Un río bellísimo de una ciudad, créame, extendida. Aquí todo es grande, todo. Hasta el vodka lo sirven 20 veces, no lo puede tomar una sola vez. Una cerveza es de un tamaño monumental, todo es grande. Dicen que se sienten más libres así, pero yo no estoy tan seguro de que se sientan más libres así, porque como la vieja película, están rigurosamente vigilados. Y eso hasta los que entramos. Bueno, vámonos con esta historia. ¿Qué es esto del río Don? Vámonos allá al estudio. En la parte europea de Rusia se encuentra el río Don, un importante afluente que ha tenido participación en eventos importantes a nivel histórico. Desde su nacimiento cerca de la ciudad de Novomoskov y su desembocadura en el mar Azov, el Don cruza las provincias de Lipetsk, Voronezh, Volgogrado y Rostov. Corresponde al antiguo Tanasis. Su función era estrictamente comercial, pues dividía Europa de Asia. En tiempos modernos, la parte baja del río vivió los intensos combates de la Segunda Guerra Mundial durante la Operación Urano. En la literatura moderna, es un tema central de las obras del premio Nobel Mikhail Sholokhov. Ahora el río Don engalana una de las 11 sedes de la justa mundialista. El Rostov Arena, creado para este torneo e inspirado en el agua que fluye del Don, recibirá este sábado a más de 45,000 aficionados para presenciar el segundo partido de la selección mexicana ante Corea del Sur. Bueno, Pues aquí estamos y estamos rodeados de mexicanos, como puede usted imaginar, que van pasando. Yo les agradezco que se hayan detenido, aunque sea un ratito. Espero que no les haya costado mucho trabajo venir, que seguro les costó trabajo. Y oiga, como el otro día tuvimos una gratísima conversación con César Arturo Ramos, usted decir quién es ese, es árbitro, y tuvimos una conversación muy interesante, le voy a decir por qué. Nos lo encontramos a la salida del juego y platicamos, como usted, no voy a decir más de lo que debo de decir, de política. Y le dije, oye, ¿y qué? ¿Por quién van a votar ustedes? Pues mira, no vamos a poder votar porque estamos acá, pero si nos regresan, sí vamos a votar. ¿Por quién? Y me dijo, no, no te lo voy a decir, pero muy conscientes de lo que tenían que hacer. Bueno, César Arturo Ramos va a estar como árbitro central en un partido muy interesante que se juega la vida Colombia, ¿eh? Colombia contra Polonia. Bueno, fíjese que estuvimos ayer en la casa de Mijaíl Sholokhov. Él es Premio Nobel de Literatura 1965. Uno de sus principales libros tiene que ver con este río. Se me fue el nombre ahorita en ruso, pero es una especie como de la tranquilidad de Don, que es el río. Y déjeme decirle lo importante de este hombre, que este es un hombre que en todas partes aquí en la ciudad uno lo encuentra. Es uno de los tres premios Nobel de literatura que tiene Rusia. Recordará a otros que han generado incluso con sus designaciones controversias políticas muy grandes en este país. Pero por lo pronto, déjeme decirle, mientras usted ve estas imágenes, en este museo, que es el museo, en algún sentido, casa de Mijaíl Sholokhov, estoy así como para que vayan los que están aquí, ¿verdad? Que está buenísimo. Uno tiene un nivel de participación en una zona abierta. Entonces uno puede hacer pan, además de que uno puede hacer pan, uno hace hasta la comida. Y luego hay una historia en esta zona de Rusia que a lo mejor hemos perdido de vista. De aquí son los cosacos. Y los cosacos, bueno, uno... No le voy a presentar la imagen porque sí me daría un poco de pancho, pero uno se puede uno auténticamente disfrazar de cosaco y le sacan a uno una fotografía. Y los mexicanos que somos bailadores y las mexicanas que son bailadoras, lo sacan a uno a bailar, ya está uno bailando con el 1-2, 1-2 y esas cosas, que creo que por muchos motivos vale la pena. Todo ello es un paquete muy padre, porque uno va por un lado a las tradiciones de este lugar, y por otro lado, uno entra a la casa de Sholokhov, donde escribía, qué hacía, el porqué de sus obras, y algo que llama mucho la atención. Están algunos de sus escritos a mano con antigua pluma fuente. Incluso algo que me pareció gratísimo es que hay una zona en este pequeño mercado en donde usted le dan una tarjeta postal, uno la llena con ese tipo de pluma, ya se recuerda estas largas, uno le da a la tinta y uno pone y uno manda una postal y la postal llega, llega. Así que a lo mejor tarda un mes, pero yo mandé una, a ver si llega, ya le podré confirmar si llega o no llega. Pero le ponen timbres y ahora sí que uno la avienta, ni más ni menos que ahí al correo postal y todas esas cosas. ¿Hace cuánto no mandó una carta? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Yo mando mails, pero carta. Así que vean mi letra, que yo sepa, ya casi nadie. Bueno, vámonos con Alejandro Olvera. Alejandro estuvo por aquí, por el río Dom, conversó con el ánimo que hay de la gente. Hay un ánimo muy futbolero. Yo diría que, si me permiten, en la vida siempre está la terca realidad. No nos adelantemos antes de que pase algo. Ya ve que cuando nos adelantamos siempre nos cae, diría la abuela Cafú. Así que esperémonos, dirían los que saben de fútbol. Si ya supiéramos el resultado, ¿para qué jugamos? Hay que jugar mañana. Bueno, a ver qué piensan algunos mexicanos y gente en general aquí en el río. Gracias, Javier. Pues nos encontramos frente a uno de los escenarios más emblemáticos y con más historia aquí en la ciudad de Moscú. Se trata del estadio del Dinamo de Moscú, un escenario que desafortunadamente no está dentro de los estadios mundialistas, está en reconstrucción, escenario que fue construido en el año de 1928 y fue en el 2008 cuando cerró sus puertas para entrar en una larga remodelación que ya pues lleva prácticamente una década. Así que el Sparta, que el Dinamo de Moscú, quiero decir, tuvo que mudarse de casa jugando en la Kimki Arena en todo este tiempo, pero ya está en la parte final de su remodelación. Este emblemático escenario que forma parte de las maravillas de esta ciudad de Moscú y que tiene su valor sentimental muy importante, porque fue pues la casa precisamente de Lev Yashin, el portero del Dinamo de Moscú, el único equipo en el que jugó Lev Yashin, bueno, pues fue este. Y precisamente en este escenario, a las afueras, a pesar de que las obras están en pleno y están en plena reconstrucción, bueno, pues se mantiene ahí intacta la figura que se construyó, una estatua en honor a Lev Yashin. Muy cerca de la entrada del metro está esta estatua, frente a una de las avenidas principales de que colinda precisamente con este escenario. Ahí está la estatua de Lev Yashin, que nos recuerda lo emblemático que fue este arquero para este club. Con su tradicional suéter en color negro, obviamente no se puede ver en la figura de bronce precisamente, pero bueno, pues ahí está cubriendo la portería del Dinamo, y bueno, pues ahí está, será la casa que estrene el Dinamo de Moscú. Se tiene contemplado que las obras terminen ya el próximo mes de diciembre y se dará paso a una gran inauguración, porque este escenario será de verdad de lo más lujoso y de lo más moderno en Moscú. Albergará no solamente fútbol, también será escenario de partidos de hockey y partidos de básquetbol. Toda una obra pues de arquitectónica muy impresionante. Es un grupo de italianos los que están encargados de la reconstrucción de este escenario, el estadio del Dinamo de Moscú, desde donde nos despedimos y regresamos contigo, Javier, con esta pues nueva maravilla de la ciudad de Moscú, que tendrá muy pronto ya estrenando, que estará muy pronto estrenando el próximo mes de diciembre. Bueno, ya se dio cuenta que no estábamos con los mexicanos que aquí estaban, sino con una pieza que traíamos desde hace algunos días sobre Lev Yashin, que para nosotros ha sido tan importante. Tuvimos oportunidad de conversar con él en el 88, le contaba esta historia tan terrible. Auténticamente el régimen lo olvidó a Lev Yashin. Cuando Lev Yashin estaba en el clímax, Mundial de Inglaterra, Mundial de México, el Dinamo, que fue creo que finalista en dos o tres ocasiones de la Copa Europea de Clubs, pues estaba en su punto más alto con el Dinamo. Pero de repente pues ya dejó de ser útil y el hombre acabó en condiciones, le decía yo, adversas como pocas. Vivía en un cuarto piso, no tenía una pierna, subir y bajar era un relajo. La esposa era auténticamente pues su enfermera, amiga y todo lo que podía con Lev Yashin. Bueno, no hablamos con mexicanos, pero a ver, ¿por qué no vienen? Y hablamos, aunque sea rápido, con estos dos mexicanos del mero Chalco. ¿De dónde son? De Chalco, Estado de México. Chalco, ¿y tú también? Sí, también. Bueno, sí, espero que te estén viendo alguien en México, ¿eh? Mi esposa, mis hijos, todos mis amigos, ahí va de Chalco, ahí sí. Mi negocio, esperemos. Yadira, Sandra. Oigan, me consta que sí vinieron, ¿Cómo le hicieron para venir, en términos de dinero? Nos pusimos a hacer una tanda ahí con las vecinas y sacando la tanda juntamos para el... ¿Es en serio? ¿En serio? Mira, sí. ¿Sí? ¿Así sí, lo hicieron sí, los también, dos? Sí, una tanda. Hicimos. Oye, una tanda y ya no la andamos terminando, pero vamos a sacarla. Oye, ¿salió muy caro? No, nos costó alrededor de 50,000 todo el viaje. ¿Todo, con todo y boletos? Con todo y boletos y todo. ¿Cómo lo hicieron? ¿Hace cuánto lo compraron? Oye. Desde enero los compramos. Ahí está la clave. Sí, sí, desde enero. ¿A qué se dedican? Comerciantes. ¿En qué hacen? En abarrotes. ¿Abarrotes? Sí. Vendemos huevo, harinas, todo ahí, lo espero en mi tienda. Bueno, sí. Van a ir a votar, ¿verdad? Claro que sí, llegando vamos a votar. Bueno, van a votar. Sí, después te decimos por quién. Bueno, está bien. Bueno, ya saben, yo voto a respeto. Claro. Por quien voten estará bien, pero no hay que dejar de votar. Ya está. Bueno, claro, gracias. Gracias. Bueno, gracias, gracias. Alfredo Domínguez Muro, ¿cómo estás, Alfredo? Ahí te mando saludos de parte de estos mexicanos y los que nos están viendo aquí muy amable y generosamente. Adelante, Alfredo. Javier, te mando un saludo. Si hago señales de humo, ¿me ves del otro lado del río? Bueno, pues un saludo especial, llegando así, como dirían en el béisbol, barriéndome en tercera. Oye, pero llegando eres, a hacer el que enlace aquí ya a la zona casi en el centro de Rostov, de donde tú has comentado mucho. Ajá. Este es el río Don. Para ubicarnos, estoy aproximadamente a unos 1.5 kilómetros del estadio, para ubicarnos, y hacia el lado del centro. Pero Javier, el tema sin duda, o los dos temas sin duda, son Argentina y Francia. El lado de Argentina, cuando una cosa no va bien, cuando algo no va bien durante 4 años, no puedes cambiarlo en 2 meses o en 3 semanas. El equipo de Argentina calificó de lágrima a esta Copa del Mundo. Recordar que se tuvo que ir a la repesca. El equipo de Argentina, con todas sus figuras y todo cargándole la mano a Lionel Messi, cambió tres veces de entrenador durante la eliminatoria sudamericana. Hay quien dice que la eliminatoria, lo dicen los sudamericanos, que la eliminatoria sudamericana es más difícil que llegar al Mundial, que jugar el Mundial. No lo creo por los peruanos el día de ayer. Pero ayer Argentina sufre una derrota esperada, lo habíamos comentado. Argentina está en un grupo en donde necesitaba mucho más que lo que presentó. No puedes arreglar las cosas. El Sampaoli tomó el técnico que hizo brillante a la selección chilena y tomó al equipo en los cuatro últimos partidos de la eliminatoria y ni así, porque calificaron, insisto, de lágrima. No había forma entonces de que hubiera un revulsivo. No lo hubo. Le preguntaban ayer y fue espantoso lo que dijo el Kun Agüero cuando en la zona de prensa le preguntaron que Sampaoli había dicho que los jugadores no entendieron el sistema, no entendieron a dónde iban. Y dijo el Kun Agüero que diga lo que quiera. Así o más roto este grupo al que le metieron 3 goles. El portero Willy Caballero, hay que recordar que Willy Caballero llegó a este mundial porque es del club de Toby, de los amigos de Messi. Este joven portero que dicen que es el futuro de los porteros y se quedó en la banca Nahuel Guzmán. Esa jugada del segundo gol es lo que marca la gran diferencia. Este 3-0 es difícil que se lo quiten de encima y tienen que convocar a Pitágoras y a todos los matemáticos para ver qué puede hacer Argentina para calificar. Esta es una tragedia, es un tango, lo que quieras poner, pero Argentina se lleva su merecido. El merecido de 4 años de jugar 11 individualidades y no un conjunto, Javier. Oye, y también Simeone apoyó toda la crítica al equipo. Maradona, que ya sabes que es un tango como forma de vida. Todo difícil para Argentina y a lo mejor hay que empezar a tomar en serio a Croacia, te pregunto. Javier, Simeone es el más vivo. Imagínate que entre los argentinos, no, los entrenadores, todos son, ¿qué te podría decir? Vendehumos y algunos que la hacen. Bueno, pues ahí está Simeone. A Simeone se han cansado de ofrecerle a la selección argentina. Y te voy a decir algo pronosticando un futuro, ¿eh? Aquí se va a retirar Lionel Messi de la selección argentina y Simeone va a pensar en tomar a la selección. Simeone no podía tomar un proyecto fracasado desde inicio. No podía tomar a este grupo que está viciado, el grupo de Argentina. Entonces Simeone puede hablar mucho. Igual Maradona. Para Maradona esto es para abrir una botella de champaña y hacer fiesta. Cada vez que la selección argentina pierde de esta manera, Maradona le da con todo al técnico, apapacha a Messi, dice que pues le falta personalidad. Y ya, Maradona sigue siendo el rey en Argentina, con todo y los méritos de Messi, cuyo pecado es que él solo no puede cargar a la selección de Argentina. Te mando un gran saludo, querido Alfredo. Ahorita te mando señales de humo para que me veas del otro lado del río. Hasta luego. Sale, gracias. Querida Guadalupe, nos vamos. Hay muchas cosas. Fíjate que a ver si en el resumen, en el programa de la noche, podemos volver a meter un extracto de lo que vimos ayer del Lago de los Cisnes. Mira que estar en este país y ver el Lago de los Cisnes, querida Guadalupe, pues dirían los semiólogos, es extensión pura. Muy bien, Javier. Oye, rápidamente, mañana te pones la verde. ¿Betty? Habla Ricardo Anaya. Yo quiero un México en el que el gobierno se conduzca con honestidad. Quiero un México con gobernantes a la altura de la mamá y del papá que se quitan el pan de la boca para dárselo a sus hijos. Yo quiero un México en paz. Si tú quieres ese mismo México, te invito a que salgas a votar, a que votes con todas tus fuerzas. Transformemos el enojo en esperanza y la esperanza en felicidad. Vamos a ganar. El cambio es Anaya. Vota PAN. Habla Andrés Manuel López Obrador. Conozco todos los municipios del país y he recogido los sentimientos de la gente. Por eso sé que lo que más preocupa a los mexicanos es el problema de la inseguridad y de la violencia. Vamos a atender las causas que originaron la inseguridad y la violencia, y también todos los días, desde las 6 de la mañana. Como cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, me voy a reunir con el Gabinete de Seguridad para tomar decisiones y garantizar la paz y la tranquilidad a todos los mexicanos. Andrés Manuel, presidente, Morena. Hasta aquí la información. Nos despedimos de nuestros amigos, nuestras amigas de Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM y sus radioescuchas. Pásenla bien. Gracias en nombre de todas y todos. Adiós.